Escuchamos Sonatina Canónica según Paganini para piano solo, del compositor italiano Luigi Dallapiccola. Interpretó Roberto Proceda al instrumento. A continuación le invitamos a escuchar, también de Luigi Dallapiccola y con el mismo intérprete, tres episodios para piano: Angustioso, Ostinato y Sereno. Thank you. Escuchamos tres episodios para piano del compositor Luigi Dalla Piccola, en interpretación de pianista Roberto Proceda. A continuación le invitamos a escuchar Cuaderno musical de Ana Libera, suite para piano solo de Luigi Dalla Piccola dedicada a su hija primogénita, en 9 partes. Símbolo, acentos, primer contrapunto, líneas, segundo contrapunto, ornamentos, andantino amoroso y tercer contrapunto, ritmos, colores, sombras y cuartina. Interpreta nuevamente Roberto Proceda. Thank you. Escuchamos Cuaderno Musical de Ana Libera, suite para piano solo de Luigi Dalla Piccola dedicada a su hija primogénita. Interpretó al piano Roberto Proceda. Para concluir nuestro espacio le invitamos a escuchar, del mismo compositor y con el mismo intérprete en grabación múltiple, Himnos, música para tres pianofortes. Thank you. la parte final de nuestro espacio escuchamos himnos, música para tres pianofortes. El compositor italiano Luigi Dallapiccola interpretó en grabación múltiple el pianista también italiano Roberto Proceda. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Veracruzana, ¿qué escuchas? ¿Qué compartes? Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos siempre.